día 9 de mayo de 1975, en los locales de la Cátedra de Flamencología de Jerez, calle Quintos, número 1, acto de constitución oficial del Patronato del Museo del Arte Flamenco, creado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Preside la reunión de la constitución oficial del Patronato con el director de la Cátedra, don Juan de la Plata, el excelentísimo señor don Álvaro Domet y Díez, procurador en Cortes, con asistencia de miembros del Patronato y directivos de la Cátedra, así como representantes de los medios informativos de Jerez, Sevilla y Cádiz. Tú sobre todo te acordarás que mi padre era uno de los hombres que más le gustaba el flamenco de Jerez. Por lo tanto, pues he vivido el flamenco desde niño. Pero yo creo que esto no es razón para que a mí me hayan nombrado presidente de este patronato. Pero sin embargo, presidente tiene que ser uno. Y yo todo lo que está vinculado a Jerez, por mi vida, ya sabéis que mi vida, de ya, el haber sido alcalde de Jerez, pues esto lleva consigo un virus que tiene uno por el engrandecimiento de Jerez. Y claro, engrandecer a Jerez sin engrandecer el flamenco, yo considero que sería eso, pues más bien un sacrilegio. Porque Jerez es flamenco desde que su madre lo parió. Por tanto, me satisface estar en este puesto, que naturalmente desde hoy mismo está a disposición de la Junta, porque los hombres no deben de afincarse en los sitios, sino deben de estar dispuestos, pues, a tomar estos cargos como un sacrificio y, por lo tanto, están deseosos de que alguien los sustituya. Sin embargo, alguien tenía que ser el primero. Yo agradezco el honor que me dais de ser yo el primero, el que os presida hoy. El presidir no es nada más que sentarse en la presidencia. Naturalmente, el presidir es yo el primero, ponerme a disposición de ustedes, estar completamente a oídos y a voluntad de lo que vosotros queráis, porque naturalmente, si esta obra ya está en marcha, ahora nosotros somos los responsables de que esta obra siga o que no. Y yo creo que la historia nos lo demandará, porque que Jerez no tenga un museo de arte flamenco, que Jerez no promueva, no ayude a la formación del arte flamenco, que siempre se está formando, pues yo creo que ese es otro sacrilegio. Yo quiero, mis primeras palabras, naturalmente, agradecer a Juan de la Plata este esfuerzo titánico. Titánico porque, claro, en todas estas cosas que se crean, lo primero que surge es la crítica. Y parece que no, la crítica dice que no la oímos, pero nos duele. Y sobre todo a nosotros que tenemos alma flamenca nos duele más, porque el flamenco es sentimiento. Y como es sentimiento, pues sentimos realmente cuando se nos critica, y lo que queremos es nada más que ayudar a fomentar un arte tan maravilloso como el arte flamenco. Entonces, yo no me atrevo a saludaros todos personalmente, porque a Juan le voy a decir Pepe y a Luis le voy a decir Alfonso. Por tanto, perdonadme que no os nombre a todos personalmente, pero sí quiero que en mis palabras llevéis el abrazo del hoy presidente, vuestro servidor, el abrazo a cada uno de vosotros. Primero, por el sacrificio que habéis hecho de tener fe. Yo considero que los hombres, la maravilla del hombre es tener fe. Tener fe, pues yo pensaba hace un momento que dice la Escritura que Dios nos hizo de barro. Y es curioso, porque esto tiene su parentesco con lo que yo voy a decir ahora. Es decir, nosotros tenemos que hacer todo de barro, de modo que, para imitarlo a él. Y no cabe duda que tenemos que empezar con una cosa que no vale nada, pero que nosotros le tenemos que dar alma. Y somos nosotros los que le tenemos que dar alma. Por tanto, señores, a lo que se le ha convocado a ustedes es a que todos sintamos esta necesidad de hacer de este museo algo que sea una cosa importante para el flamenco y para Jerez. Para Jerez y para el flamenco. Es decir, aquí tenemos que quebrarnos sobre todo la cabeza, porque las cosas se hacen con ideas, al objeto de que esto el día de mañana, cuando pase 100 años que ninguno estaremos, pues si no se nos recuerda, por lo menos que digan, unos hombres hubo que crearon esto, que está para la historia futura de Jerez. Y sería un crimen que Jerez, que ha sido madre de muchísimos artistas, pues indudablemente no hagamos algo por mantener el arte, por recordarlo y sobre todo, pues para que se conserve cada día más puro, para que no nos lo mistifiquen. Decir algo más. El flamenco no es solo de Jerez. El flamenco es de Andalucía la Baja y por tanto una de las cosas que tenemos que hacer y considero oportuno decirlo es unir a todas las provincias españolas que han dado artistas y darle su sitio. Yo diría darle el sillón preferente a los que no son de Jerez, porque lo que tenemos que hacer es unir, y lo difícil en Andalucía es unir a la gente. Es necesario para que esto sea grande que colabore todo el mundo, y naturalmente para que colabore con todo el mundo hay que abrirle el corazón a la gente. Yo por mi parte ya está abierto y considero que esa es una misión que tenemos que hacer, pues siendo, yo diría, un poco político, porque en la vida hay que ser político, es decir, dando a lo mejor más si es necesario, pero dando al objeto de que aquí esto se forme la verdadera cuna del arte flamenco. Y ya dicho esto, pues yo creo que debemos entrar en el orden del día y paso la palabra al secretario para que él lea los puntos y los tratemos. Muchas gracias, don Álvaro. Y como Pepe Marín, que es secretario sube de la cátedra, tiene mejor voz que yo, por algo el locutor va a dar lectura al acuerdo del Ministerio de Educación y Ciencia aprobando la creación del museo. Bien. Con esta fecha, el excelentísimo señor ministro del Departamento dice al ilustrísimo señor director general de Bellas Artes lo que sigue. Es indudable el interés que hoy despierta el arte flamenco, lo cual acentúa su repercusión turística y la necesidad de reunir y conservar todo el material etnológico, musical y costumbrista que se relaciona con este arte, evitando así su dispersión y pérdida. El prestigio internacional de Jerez de la Frontera en este género artístico, así como la existencia en la ciudad de interesantes materiales representativos del folclore andaluz y de la cátedra dedicada a su estudio, la convierten en la ciudad idónea para sede, dentro de su recinto histórico-artístico, de un museo donde se expongan los valores tradicionales de este arte popular. Dado el interés de este museo, este ministerio ha resuelto, primero, autorizar la creación del Museo del Arte Flamenco en Jerez de la Frontera, Cádiz, destinado a reunir y conservar cuantos objetos artísticos y demás materiales estén relacionados con el arte flamenco, cante, baile, guitarra, etc., y otros con ellos relacionados, incluso los referentes a la Fiesta Nacional de los Toros, así como los libros y documentos de archivo que sirvan para la historia del flamenco y la tauromaquia. Segundo, el museo será instalado en el edificio de la Plaza de San Marcos de Jerez de la Frontera, propiedad de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. Cuando se tuvo la idea de esto, se propuso al Ministerio una casa que se había alquilado anteriormente, pero no reunía condiciones, entonces y surgió el generoso mecenazgo de Domé, dejamos aquella casa que era muy pequeña y entonces pues aceptamos estos locales. Por eso hace mención a la casa anterior, pero vamos, eso es lo único que no cuenta en este cambio momento. Cambio de domicilio. Bien, esta salvedad, por sí. propiedad de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces existente en dicha localidad, y tendrá como fines el salvar la tradición y el carácter costumbrista de cuantas manifestaciones literarias, artísticas y musicales sean exponentes del saber y sentir popular respecto a dichos temas. Tercero, el museo quedará bajo la inspección técnica de la Dirección General de Bellas Artes y su funcionamiento se ajustará a las normas generales que rigen la vida de estos centros, quedando a estos efectos adscrito al Museo de Bellas Artes de Cádiz. Cuarto, los fondos del museo se constituirán a. con los objetos ya existentes en la citada Cátedra de Flamencología, así como los que se adquieran a tal efecto por el Estado o sean cedidos por corporaciones provinciales o locales o por extranjeros. B. Con los objetos artísticos, documentos y cuantos materiales relacionados con el arte del flamenco o de la tauromaquia se adquieran por cualquier título y sean propios de figurar en el museo. C. Con los donativos, legados o depósitos de tales objetos o materiales que se realicen por instituciones o por particulares, tanto españoles como extranjeros. D. Con aquellos documentos o reproducciones que por su calidad y poder evocativo merezcan ser expuestos en el museo. Quinto. La cátedra ya citada sufragará los gastos necesarios de instalación y sostenimiento del museo, sin perjuicio de las subvenciones y aportaciones que puedan serle concedidas por este departamento o por otros organismos, corporaciones o por particulares. Sexto, para atender a la organización y desenvolvimiento del museo existirá un patronato compuesto en la forma que reglamentariamente se determine. Séptimo, el director del museo será nombrado a propuesta de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, entre personas de reconocida competencia previo informe de la Dirección General de Bellas Artes. Punto octavo. De las actas de las reuniones del patronato se remitirá una copia a la Dirección General de Bellas Artes. Noveno. El patronato, en el plazo de 3 meses, a partir de su constitución, redactará el reglamento por el que ha de regirse el museo y lo elevará a la aprobación del Ministerio. Y décimo. En el caso de que en algún momento el museo no esté debidamente atendido, la Dirección General de Bellas Artes, a propuesta de la Asesoría Nacional de Museos, podrá decretar la clausura del mismo y sus fondos se depositarán en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, lo que traslado a UBI para su conocimiento y efectos. El jefe de la sección, Ministerio de Educación y Ciencia. La fecha de este acuerdo de esta orden ministerial fue de 23 de diciembre del 72. Entonces, ha transcurrido tanto tiempo en que se constituya el patronato como se está constituyendo en estos momentos, debido a que se hicieron los estatutos que demandaba la orden ministerial, se mandaron a Madrid, se perdieron, hubo que hacer una nueva copia, se mandaron a Madrid, dijeron, lo devolvieron diciendo que había que mandarlo a través de Cádiz, en fin, toda la burocracia, y en eso se nos han ido 2 años. En estos 2 años, una vez ya estaban aprobados, los estatutos seguían sin devolvérselo. Entonces yo escribí con fecha 11 de abril de este año, pidiéndolo ya de una vez, por fin, al delegado provincial de Educación y Ciencia, y entonces se me contestó con lo que sigue. En contestación a su escrito de fecha 11 de abril de 1975, solicitando se remita los estatutos del patronato del Museo de Arte Flamenco de Jerez de la Frontera, aprobados por la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico en sesión celebrada el 5 de marzo del 75, se adjuntan 2 ejemplares de los mismos para celebrar el acto de constitución oficial del patronato del Museo de Arte Flamenco. En representación de la Delegación de Educación y Ciencia, se propone para formar parte de dicho patronato al ilustrísimo señor don José Petengui Estrada, consejero provincial de Bellas Artes, y a doña Pilar Reigada de Pablo, jefe de la Unidad de Extensión Cultural. Estos señores, pues, han telefoneado uno de ellos, don José Petengui, diciendo que tenía que hacer otras gestiones de su cargo y que era imposible venir. La señora doña Pilar Reigada, no sabemos nada hasta el momento presente, suponemos que vendrá. Entonces vamos a dar lectura seguidamente a los estatutos para que sepan ustedes, cada cual tiene una copia en su dossier, para que la conserve además, pero no obstante vamos a leerla en voz alta para que tengamos todos conciencia plena de a qué nos comprometemos. Están aprobados. Están aprobados. por los cuales se va a regir el patronato a partir de hoy. Estatutos del Patronato del Museo del Arte Flamenco. Capítulo primero. Naturaleza, objeto y fines. Artículo primero. La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez de la Frontera, Cádiz, al amparo de lo establecido en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 23 de diciembre de 1972, por la que se autoriza la creación en esta ciudad del Museo del Arte Flamenco, ha instituido con personalidad jurídica pública y patrimonio especial, afecto a los fines específicos de la institución o fundación benéfico-cultural que se constituye, el Patronato del Museo del Arte Flamenco, con sede en los locales del propio museo, calle de Quintos, número 1, de Jerez de la Frontera. Artículo segundo. El Patronato del Museo del Arte Flamenco en Jerez tendrá como fines esenciales a. el gobierno y administración del Museo del Arte Flamenco. B. ser órgano de conexión entre la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces y el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del cual este se hace partícipe de las necesidades y aspiraciones del museo, y la cátedra colabora con el ministerio prestando el apoyo necesario para la realización y conservación de dicho centro y planteándole sus propias exigencias. C. Canalizar el patrimonio especial que presta a la realización del museo la Compañía Mercantil Jerezana Pedro Domecq, Sociedad Anónima, la cual facilita locales y ayuda económica según concierto establecido con la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. Capítulo segundo. Organización y funcionamiento. Artículo tercero. El Patronato del Museo del Arte Flamenco estará integrado por 20 miembros activos en total, un presidente, dos vicepresidentes, 16 consejeros y un secretario. Hasta el triple de dicho número de miembros activos podrán nombrarse otros miembros, a título honorífico únicamente. Artículo cuarto. A. Será presidente del patronato rector del museo una destacada personalidad de prestigio internacional relacionada directamente con el flamenco o los toros, o con ambas artes, por designación de la Cátedra de Flamencología. B. Será vicepresidente primero un miembro fundador de la cátedra, designado por la misma, en representación de sus miembros y del ámbito cultural del arte flamenco. C. Será vicepresidente segundo una máxima figura profesional del arte flamenco, en representación de los artistas del cante, el baile y la guitarra, también designada por la entidad promotora del museo. Artículo cuarto. Los 16 consejeros del patronato serán nombrados todos ellos por la Cátedra de Flamencología, dos de ellos a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes, y los 14 restantes en representación respectiva por parejas de A. de los flamencólogos o investigadores de arte flamenco, B. de los artistas profesionales españoles del cante, el baile y la guitarra, C. de las asociaciones y peñas flamencas de España, D. de los músicos y compositores españoles, E. de los profesionales de las artes plásticas, F. de la compañía mercantil patrocinadora, G. un crítico taurino en representación de la fiesta nacional y H. una representación del municipio donde se ubica el museo a designar a propuesta de la Corporación Municipal de Jerez de la Frontera. Artículo sexto. Será secretario del patronato el director de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. Artículo séptimo. Las vacantes en los cargos que forman este patronato podrán producirse A. por dimisión presentada por el propio interesado, B. por acumulación de 3 faltas consecutivas a las reuniones reglamentarias. Artículo octavo. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por designación de la Cátedra de Flamencología. Artículo noveno. A las reuniones del patronato podrán asistir voluntariamente los miembros de honor y los de la Cátedra de Flamencología, quienes tendrán voz en las mismas, pero no voto. Artículo décimo. Serán atribuciones del patronato. Primero, la aprobación de los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios o de capital, del Museo del Arte Flamenco. Dos, la aprobación de los proyectos de ampliación, mejoras, modificación o instalación de servicios y edificaciones para ubicar en ellos, así como cualquier proyecto de obras y servicios a realizar en ejecución del objeto fundacional del museo, y las formas de gestión y de contratación de aquellos. 3. Acordar la contratación de obras y servicios, los negocios jurídicos de adquisición y disposición de materiales, fondos artísticos y de archivo, bienes inmuebles y los de tesorería y financiamiento del museo. 4. Aprobar el inventario anual de bienes, así como la memoria anual de actividades. 5. El ejercicio de acciones administrativas, judiciales o de cualquier otra clase. 6. Aceptar donaciones, legados, depósitos o subvenciones con destino a la realización de los fines del patronato. 7. Aprobación y aceptación de los proyectos de contratos de préstamos, anticipos reintegrables o cualquier clase de operación de créditos a asumir para la realización de los fines del patronato, así como la asunción de las cargas hipotecarias, nunca sobre los fondos del museo, que se exijan en garantía de los mismos. 8. La aprobación de las propuestas de designación de personal subalterno del museo. 9. La redacción en el plazo de 3 meses, a partir de la constitución del patronato, del reglamento por el que ha de regirse el museo y la aprobación de las propuestas de modificaciones que en el futuro pudieran introducirse en dicho reglamento, todo lo cual será sometido a la aprobación del excelentísimo señor ministro de Educación y Ciencia. 10. En general, cuantas decisiones excedan del ámbito de la gestión ordinaria del museo y de la Cátedra de Flamencología como entidad promotora. Artículo 11. El patronato se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, dentro del tercer trimestre, y en sesión extraordinaria cuantas veces la convoque el presidente, por estimar lo necesario a los intereses del museo o del patronato, o soliciten la convocatoria 2/3 al menos del número de consejeros. La convocatoria ordinaria se efectuará con 5 días al menos de antelación y la extraordinaria con doble plazo. 12. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, reconociéndose al presidente, en caso de empate, voto de calidad. El derecho de asistir a las reuniones y el de votar en las mismas serán indelegables. Artículo 13. Las sesiones se celebrarán en primera convocatoria siempre que concurran como mínimo 5 consejeros o miembros del patronato y en segunda, 2 horas después de la anunciada para la primera, cualquiera que fuere el número de asistentes. En cualquier caso, para adoptar acuerdos válidos, siempre será necesaria la asistencia del presidente o un vicepresidente y del secretario del patronato. Según la orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 23 de diciembre de 1972, Boletín Oficial del Estado del 10/1/73, de las actas de las reuniones del patronato se remitirá una copia a la Dirección General de Bellas Artes. ¿Qué tenemos, perdón, un momentito, el Boletín Oficial del Estado, cuando apareció la orden de creación del Ministerio, a disposición de todos ustedes cuando queráis consultar alguna cosa? Capítulo 3. Régimen económico del patronato. Artículo 14. Los recursos o medios económicos del patronato serán los siguientes. Punto 1. Aquellos bienes o inmuebles que le fueren cedidos por las entidades promotora y patrocinadora, el Estado español, instituciones, entidades y particulares, españoles o extranjeros, con destino al cumplimiento de sus fines y en favor del museo. 2. Las cantidades que en concepto de subvención o compromiso económico se hayan asumido por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces o por la Compañía Mercantil Pedro Domecq, sociedad anónima que patrocina la instalación y funcionamiento del museo. 3. Por las subvenciones económicas o cualquier otra clase de aportaciones estatales. 4. Por las subvenciones que conceda la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, otras corporaciones y, en general, cualquier entidad u organismo de la Administración Pública. 5. Por las aportaciones, donaciones, depósitos, herencias y legados provenientes de corporaciones, empresas mercantiles, asociaciones culturales y artísticas y de particulares. 6. Por los ingresos propios del museo, por los conceptos de venta de entradas al mismo, tarjetas, libros, discos y otros objetos relacionados con su significado artístico-cultural. Artículo 15. Todos los recursos económicos del patronato, así como los excedentes o superávit que eventualmente se produjera en los presupuestos anuales ordinarios del museo se destinarán a la mejora o ampliación de sus fondos e instalaciones. Asimismo, todo el régimen económico y la contabilidad del patronato estarán sometidos a la inspección del Ministerio de Educación y Ciencia en la forma que éste reglamentariamente determine. Artículo 16. No se podrán conceder ventajas o privilegios económicos ni prever la distribución de remuneraciones que no tengan su base exclusiva en el trabajo realizado por el personal afecto al museo o por servicios prestados al mismo, amén de las asignaciones que se concedan para actos públicos, publicaciones, becas de estudios flamencos, restauraciones o encargos de obras de arte para los fondos del museo. Capítulo 4. Disposiciones finales. Artículo 17. El patronato se disolverá a cuando, a solicitud de la entidad titular del museo, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, quede sin efecto la orden ministerial de autorización del museo y, en consecuencia, este se clausure definitivamente por el Ministerio de Educación y Ciencia. Esta solicitud deberá ser presentada con una antelación mínima de 6 meses al término del año académico en el que se desee poner fin al funcionamiento del museo debido a la falta de atención que preste al mismo este patronato. En todo caso, esta solicitud no podrá formularse ni ser atendida dentro de los 6 años siguientes al inicio de las actividades del museo. B. Cuando, previo expediente con audiencia de los interesados, se clausure definitivamente el museo por decreto del Ministerio de Educación y Ciencia, por el supuesto enumerado en el artículo 10 de la orden de dicho ministerio de 23 de diciembre de 1972, Boletín Oficial del Estado del 10 de enero del 73. Artículo 18. En los supuestos del capítulo anterior, se estará a lo dispuesto en el mencionado artículo de la orden ministerial citada en el mismo, en cuanto al destino de los fondos del museo, que serán depositados en el Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz. En cuanto al edificio e instalaciones cedidos al museo, mientras dure el funcionamiento del mismo, serán devueltos a sus legítimos propietarios, los cuales se harán cargo de los mismos. Caso de que tanto el edificio donde se ubique el museo como sus instalaciones fueren propiedad del patronato, este pondrá los mismos a disposición del Ministerio de Educación y Ciencia con fines culturales, artísticos o docentes. Jerez de la Frontera, noviembre de 1973. En la última asamblea de la Cátedra de Flamencología, celebrada el día 14 de abril de este año, entre otros puntos, se votó lo siguiente. Siguiendo el orden del día, se procede al nombramiento de los miembros que pasan a componer el patronato rector del Museo de Arte Flamenco en la siguiente forma. Presidente, excelentísimo señor don Álvaro Gómez y Díez, procurador en Cortes por la provincia de Cádiz. Vicepresidente primero, don Manuel Ríos Ruiz, Premio Nacional de Literatura. Vicepresidente segundo, don Antonio Cruz García, Antonio Mairena, Premio Nacional de Cante y Llave de Oro del Cante. Consejeros, don Antonio Murciano González y don Manuel Fernández Peña, en representación del ámbito cultural del flamenco. Don Manuel Fernández Molina, Parrilla, y don Antonio Fernández Díaz, Fosforito, por los artistas profesionales. Don Francisco Moreno Herrera, Conde de los Andes, en representación de las corporaciones académicas, y don Francisco Vallecillo Vecino, en el de las Peñas y Tertulias Flamencas. Don Joaquín Villatoro Medina y don José Romero Jiménez, en representación de los músicos y compositores andaluces. Don Fernando Toro Ramírez y su hijo, don Francisco Toro Iglesias, por las Bellas Artes como profesionales de la pintura. Don Manuel Riaño Pérez, crítico taurino, por la Fiesta Nacional. Por Pedro Gómez, Sociedad Anónima, compañía patrocinadora del museo, don Juan Pedro Gómez y Díez y don Manuel Gómez Uriza, acordándose dirigirse al Ayuntamiento de la ciudad para que designe un representante y a la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia para que nombre otros dos más. Será secretario de este patronato el director de la cátedra, don Juan Franco Martínez. Han excusado su asistencia, como les decía antes, además del consejero provincial de Bellas Artes, don Manuel Riaño Pérez, que por cuestiones profesionales tiene que ser imposible venir, ya que está de director en el periódico local en estos momentos, puesto que el director está en el extranjero y el redactor jefe también está ausente. El hombre ha llamado y ha excusado su asistencia y que lo perdonáramos por no poder estar con nosotros. También ha sido resistencia don Joaquín Villatoro, porque creo que esta tarde es de mi ensayo, ya que tiene concierto. Es director del Conservatorio de Jerez de la Orquesta Sinfónica. Vamos ya una vez leído todos estos acuerdos, el patronato ya oficialmente queda constituido, tomamos posesión de nuestros cargos respectivos y pasamos seguidamente al punto tercero, que habla de donaciones, cesiones y obras realizadas o por realizar. En este punto hay que tener la primera palabra, que sea de agradecimiento hacia la Casa Domecq, que fue la que generosamente, desde el primer momento en que se le habló de hacer un museo en Jerez, nos abrió las puertas y nos ofreció estos locales. La verdad es que estuvimos visitando todo Jerez, todos los locales que tiene Domecq. Manolo Domecq es testigo de sesión, que él y yo estuvimos recorriendo todas las bodegas, incluso el Palacio Domecq, para ver dónde podíamos ubicar el museo, y encontramos este, que fue ya el último escalón de nuestro recorrido, que era el que reunía las condiciones más idóneas de momento para asentar las bases de este museo, que si Dios quiere, algún día pues necesitará un albergue mayor. Esperemos que se nos quede pequeño esto. De momento es grande, estamos aquí muy holgadamente y esperemos que con esta ayuda tan generosa de Domecq, no solo de locales, sino también aportando el 50% de las obras que se han realizado, y además dando desde el primero de año pasado una subvención trimestral de 25.000 pesetas, pues gracias a esas aportaciones, lo que veis por delante, y pues se ha ido sacando poco a poco, en un esfuerzo a cargo totalmente de Domecq. Esperemos que ahora el esfuerzo este se comparta con los organismos oficiales y también pues cada cual pues veamos la forma de conseguir ayuda económica en obras de arte, en fotografía, cuadros, todo por fin. Yo he querido dejar un poco simbólicamente para este día, y lo digo sin presunción alguna por mi parte, puesto que era una idea mía antiquísima, de mi modesta discoteca particular y mi modesta biblioteca particular de flamenco, que ya estaba desde hace muchos años puesta al servicio de la cátedra, como saben los demás compañeros, pues ya desde hoy ya es totalmente del museo. Es de la cátedra, puesto que la biblioteca y discoteca estará al servicio de la cátedra,